La paz en palabras. Según Servicio Paz y Justicia América Latina, el ayuno público es un acto de protesta concreto, visible, radical, frente a los discursos y palabras gastadas que la mayoría ya no oye. Busca cuestionar, interpelar, llamar la atención de la opinión pública sobre esa injusticia. Es una presión concreta al responsable de la injusticia para que cambie su actitud. Es una apelación a la conciencia del adversario para convencer y no para vencer. Difícilmente se logra ese objetivo de manera perfecta. Normalmente la victoria se obtiene en forma indirecta. Son otras conciencias las que resultan presionadas y será la colectividad la que se encargue de hacer cambiar al poderoso. La Voladora Radio, por una cultura de paz.